Visión Matutina. ¿Quieres comenzar bien el día con la mejor información, lo más relevante del mundo de los espectáculos y los temas más interesantes? ¿Los temas más interesantes? Visión Matutina con Alejandro Alcaraz. Espéralo, inicia el próximo martes 1 de octubre a las 7 y media de la mañana. Visión Matutina. 102.1 FM.